poco a poco voy mostrándote el lugar. Pondremos las persianas y el sofá, un candelabro antiguo aquí, un cesto de flores en medio del zaguán. Poco a poco y el desnudo en el salón. No he puesto las alfombras y es mejor, porque el amor calienta el sol, al frío del piso, al hielo del polo sur. En este castillo azul se escribirá una historia, más a ver nosotros dos, en el momento pleno de hacernos eso, a orilla del mesón. Ven y te explico lo que somos, en esa habitación, una paloma y un guijero, en vuelo sensación, emigrando al amor de limón, elevando un grito hasta amanecer encima de tu piel. Poco a poco el amor no se aguantó. No hay prisa pero no puedo esperar. Boca a boca te doy un respiro. Tu cuerpo y el mío encuentran la posición. En este castillo azul se escribirá una historia, más allá de nosotros dos, en el momento pleno de hacernos eso, a orilla del sol. Ven y te explico lo que somos.